de vuelta de esto, es un sub y baja, ¿no? Digo, momentos felices, momentos no tan felices, momentos de mucha alegría, momentos de mucha tristeza y de dolor como este que estamos atravesando. Pero ¿saben qué? Para irnos no vamos a agobiar más con este tema. Lo tenemos al señor Gustavo Lema, que nos ha prometido toda una serie de cuestiones tecnológicas que a esta altura fueron al principio del programa, hace 3 horas, imagínate, ya ni me acuerdo. Aparte, después de haber escuchado, ¿cuántos temas pasamos? 172 temas. Ya no me acuerdo de nada. Lema, vamos. Bueno, caballero, tenemos algunas cositas relacionadas con la tecnología. Vamos a tratar de... cambiamos un segundo el eje. Vamos a otro lugar. Vamos a hablar un segundito de WhatsApp. Vieron que en WhatsApp, últimamente, una de las torturas, por lo menos que yo padezco diariamente, son los grupos en los cuales te incorporan dentro de WhatsApp. Y escriben 25 personas. Acá digo, levanta el brazo. Te escriben 25 personas, todo comentan. Y vos no miraste durante una hora nada más. Ni siquiera una hora, 40 minutos dejaste de mirar el WhatsApp. 425 mensajes nuevos. Grupo de padres del jardín, por ejemplo. Tal cual, y se te transforma en una tortura espantosa y uno dice, ¿qué hago con esta porquería? Primera resolución que haces con eso, entras al perfil del grupito, lo silencias, total no se entera nadie, silencias por un día, después si no, al día volvés a tener 25 millones de notificaciones que silencias por un mes, y después decir silencio por un año, total, cuando tengo ganas, entro y me fijo de qué se trata, y dejas silenciado, entonces nada más te aparece cuántos mensajes hubo, pero no te está sonando cada 2 minutos. ¿Qué es lo que sacó WhatsApp? Que seguramente ya hay mucha gente que lo sabe, pero bueno, vamos a comentarlo, porque por ahí alguna gente no se apeló todavía. Es, yo por ejemplo, tengo un mensaje, lo publicaron hace 40 minutos, y entonces yo tengo el mensaje hace 40 minutos que dice, sí, bueno, tal cosa, me parece, que no sé qué. Después abajo pusieron huevada, otro mensaje, fueron para un lado, fueron para el otro. Pero yo le quiero responder a ese mensaje que pusieron. Bueno, la opción que sacó WhatsApp es, uno directamente marca en el mensaje que quiere responder, mantiene apretado solo unos segundos y le van a aparecer unas opciones. Una de ellas es responder. Cuando marca responder, automáticamente abajo aparece el mensaje como si fuese una cita del mensaje que uno quiere responder, y entonces cuando uno responda le va a aparecer el mensaje citado, y eso va a permitir que uno responda un mensaje que tiene un tiempo ya de publicado. Algo es que parece muy bueno, algo que parece una pavada, algo que parece una pavada, es muy útil. Le digo, lo descubrí en las últimas horas y creo que es revolucionario, porque se estaba transformando en un agobio espantoso esto de recibir mensaje tras mensaje. Bueno, te permite responder un mensaje en particular dentro de un grupo que ya publicaron 25 mensajes más. Entonces sí, es buenísimo. Los padres del jardín decidieron publicar después de que, no sé, mañana tenemos que llevar una cintita roja para los nenes, y después publicaron 25 cosas más, mi nene está con moco, mañana viene, y vos querés responder a la cintita roja, mantenés apretado unos segundos sobre el mensaje, te va a aparecer la opción responder, y cuando vos respondas te va a aparecer citado el mensaje al cual le respondes, y se hace un poquito más simple la funcionalidad de esto. ¿Se entendió? Sí, señor. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, vamos a ver, tampoco es un día para que estén entendiendo demasiado. Bien, vamos con una segunda cosa, y es la última, y tiene que ver con lo siguiente. A ver. El otro día estaba pensando, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona ciega va a un museo? Se preguntaron alguna vez qué es lo que sucede, qué pasa si quisieran ir a un museo una persona ciega, por ejemplo, que ir al Museo de Bellas Artes, que ir a cualquiera de los museos. Bueno, en líneas generales, no tiene mucha posibilidad de poder disfrutar del arte de alguna manera, sobre todo en las obras que son pinturas, digo, parece como una imposibilidad casi absoluta de que pueda disfrutar una persona ciega de una pintura. Bueno, traté de buscar algo de información con respecto a esto, a ver si existía alguna posibilidad de interacción, sí. Y encontré varias cosas. Primero, una persona, un fotógrafo que se fue quedando ciego, y entonces decidió hacer lo siguiente, decidió que su obra tenía que estar dedicada para las personas ciegas. Entonces, ¿Cómo hace? Bueno, sacaba fotografías, tiene poca visión, y entonces después a las fotografías les da un relieve para que tenga algún tipo de sentido la fotografía para las personas que no ven. Mira. Pero seguí investigando un poquito más y encontré una cosa más que es interesante, que es, por ejemplo, en algunos museos lo que hicieron es las pinturas más famosas, las vuelven a hacer una copia, pero dejan que sea un poquito más grueso la pintura, y entonces por lo menos pueden tocar al tacto de qué se trata esa pintura. Pero investigué un poco. Se trabaja sobre los bajos relieves, digamos. Tal cual, pero con la yema de los dedos, los bajos relieves. Pero es muy chiquitito. En general, a ver, es muy poquito el relieve que tiene, no llega a veces ni un centímetro, por lo tanto, carecía de un poco de sentido esta experiencia que lo hacían en algunos museos europeos. La mayor de las ventajas que tenían era cuando podían disfrutar una escultura, en la cual podían tocar una escultura famosa. Pero ¿sabes qué, Roberto? ¿Qué? El año pasado salió una idea que a mí me parece que es interesante, porque mezcla la tecnología con la posibilidad de que las personas ciegas disfruten de las pinturas. ¿Qué se le ocurrió a un grupo de gente que maneja la tecnología? Sacarle una fotografía a los cuadros más importantes que están en cada uno de los museos. Esa fotografía la cargan en la computadora, la pasan por un programa que identifica cuáles son los relieves que tiene la fotografía, y después, ¿sabes cómo la imprimen? ¿Cómo? Con una impresora 3D. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacen? Imprimen un cuadro de los más conocidos, por ejemplo, no sé, los girasoles de Van Gogh, el cuarto de Van Gogh, lo imprimen, y en vez de que quede solamente en un 2D, le dan un 3D, o sea, le dan un volumen, un relieve, por lo tanto, lo ponen al lado de los cuadros, y cualquier persona que se acerque puede tocar el cuadro, tiene sentido el cuadro. Esto, que empezó muy sutilmente en algunos lugares, empezó a expandirse en muchas partes del mundo. Hay varias organizaciones que quieren llevarlo a todos los museos del mundo, para que todos los museos tengan al lado de cada una de las pinturas un relieve real, hecho con una impresora 3D, que te permite tener el relieve real del cuadro que tenés al lado. Muy interesante para las personas ciegas, pero interesante para cualquier persona, tocar los cuadros. Bueno, ahí tengo una cantidad de discusiones sobre, yo qué sé, la luz que tiene el cuadro, cómo se representa, cómo representar en 3D un cuadro que no es 3D, sino que es 2D. Y bueno, en ese sentido, me parece que es una iniciativa interesante, ojalá llegue a la Argentina, me parece que puede llegar a ser revolucionaria en la forma en que visitemos cada uno de los museos. Principalmente para la gente que es no vidente, que es ciega, pero me parece que para todos. Así que algunas novedades relacionadas a tecnología con el arte, y a no olvidar la novedad de WhatsApp, que me parece que le va a resolver la vida de muchos grupos en nuestros celulares. Muy bien. Sobre lo segundo tengo algo para opinarte, digamos, porque ¿cómo haces con el tema de los colores? Bueno, no, claro, ahí está uno de los temas, digamos, ¿cómo representas? Los colores no tienen para la representación. Que está perdiendo la vista, sino que nació sin la posibilidad de ver. Tal cual, bueno, es difícil la representación de los colores. Algún día podríamos hablar con una persona ciega que trate de indicar cómo lo representan, pero una persona que nunca vio los colores, ve cómo representa los colores, las tonalidades. Bueno, eso es un punto interesante que en general no está, digamos. Hay diferentes posturas igual entre las personas ciegas. Algún día podríamos profundizar sobre eso. Pero bueno, la discusión esta que vos planteás va a tal punto que dice, bueno, si un cuadro tiene determinada luz, ¿cómo representas en 3D la luz que tiene un cuadro? Bueno, es muy complicado. La idea es como un acercamiento al arte, es la posibilidad de que un cuadro tenga un poco más de vida, en este caso en 3D, utilizando una tecnología que es muy simple, que es la impresión en 3D, que al día de hoy todavía nos parece un poco alejada, pero ya hay varios, por ejemplo, negocios en la ciudad de Buenos Aires que uno lleva algo y te lo pueden imprimir en 3D. Por ejemplo, las funditas del celular, hay varias casas, hay varias librerías en la ciudad de Buenos Aires, pues si yo quiero una fundita especial para mi celular que diga tal cosa, y en muy poco tiempo, en 2 horas tenés una fundita nueva, un precio razonable, totalmente personalizada. Yo creo que las impresoras 3D es un camino muy interesante. Ya vamos a hablar de las prótesis hechas en impresoras 3D, pero realmente es un avance interesante que va para varios lugares. Gracias, Lema. Gracias por sacarnos de López, del monasterio y de todas esas cosas.